Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Y bueno, vamos a empezar celebrando por adelantado un cumpleaños. Mañana cumple 81 años la más grande musa, diva de la música brasilera de todos los tiempos. Una mujer que se hizo famosa por accidente, la gran Astrud Gilberto. Y vamos a recordar la grabación que la hizo famosa. Ella fue durante unos años la esposa del creador de la bossa nova, João Gilberto, que en paz descanse. Y en 1963, Stan Getz, legendario saxofonista de jazz, se juntó con su marido, con João Gilberto, y con el maestro Antônio Carlos Jobim para hacer un disco que cambiaría la historia de la música brasilera para siempre. Un disco que de hecho fue muy popular dentro del jazz también. El álbum Getz Gilberto, que salió en el 64 y se ganó el Grammy al álbum del año. Este trabajo tiene una particularidad y es que en su mayoría fue compuesto por Tom Jobim, pero además tiene la grabación definitiva del tema más famoso de Antônio Carlos Jobim, el más famoso de la bossa nova, sin lugar a dudas, el más famoso de la carrera de Astrud Gilberto y de João y de Stan Getz también, y una de las canciones más famosas de todos los tiempos. Un tema hecho por Antônio Carlos Jobim con letra de Vinícius de Moraes en portugués y de Norman Gimbel en inglés. Y cuenta la leyenda que para poder vender el disco en Estados Unidos, el productor Creed Taylor quería que alguien cantara la letra en inglés. Y, pues a ver, Tom Jobim nunca se consideró buen cantante y en esa época él decía que su inglés era bastante precario. Stan Getz no cantaba bien, João Gilberto no hablaba inglés. Pero Astrud Gilberto, que era la esposa de João, que en ese momento no era cantante profesional, pues andaba por ahí con ellos en las sesiones y resultó que hablaba inglés. Hablaba algo en inglés y cantaba lindo, cantaba aceptablemente bien. Una voz muy típica de lo que eran las voces femeninas de bossa nova en esa época. Una voz suave, poco pretenciosa, pero muy melódica. Y se empeñaron entonces con que ella cantara la parte en inglés. Y el resultado es este. Ella se volvió famosa mundialmente gracias a esta canción. Esto es The Girl from Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Bela menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And

happened to our lives? When did you and me forget how to have a good time? And I gotta get back to the life that we forgot, 'cause we got too much on our lives. Hey, we got to make some time for the stuff that you can't buy. Get a life, 'cause you know all that serious stuff ain't no fun. Who says you can't be happy all the time? I know, but I'm still gonna try. Múltiple FM, estaban oyendo a Lighthouse Family y ahora nos vamos a los 90, pero nos quedamos en Inglaterra con una leyenda que cumple años esta semana. El día 30 de marzo cumple años el importantísimo y legendario guitarrista y compositor Eric Clapton, considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Un hombre que ha tenido una vida bastante, bastante dura, marcada por tragedias, marcada por exceso de drogas y alcohol, pero que, gracias a Dios, ha encontrado una manera de salvarse. Y este fue uno de los momentos claves de su carrera. En el año 1993, cuando grabó su famoso Unplugged para MTV, que de hecho fue su primera aparición pública luego de una tragedia muy dura en su vida, que fue la trágica muerte de su hijo Connor a sus 4 años. Y este disco ganó el Grammy al álbum del año también. Vamos a oír la primera canción de ese concierto, que de hecho es un tema instrumental, y al comienzo van a oír a Clapton afinando la guitarra, como que calentando un poquito y luego entrando en forma. Esto se llama Sign. Well, you ready? Yeah. Okay. Múltiple FM estaban oyendo a Eric Clapton con el tema Sign, y ahora nos vamos a quedar en Inglaterra, pero nos vamos a los 80. Turno para un compañero de generación de Clapton, un hombre que cumplió años la semana pasada, cumplió 74 años, Sir Elton John. Fue con una canción de él que de pronto no es tan famosa en Colombia, fue éxito en el Reino Unido, también fue relativamente popular en los Estados Unidos, y es una de las pocas canciones famosas de él que no tienen letra de su habitual compañero Bernie Taupin. Esta tiene letra de Gary Osborne y es una de las canciones más lindas de Sir Elton John. Esto se llama Blue Eyes. Blue Eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes, baby. blue eyes, and I am home. Visa Múltiple FM, el turno ahora es para Italia y para la unión de dos artistas muy especiales, cada uno de ellos único en su género, aunque uno diría que vienen de mundos completamente opuestos. Uno viene de la ópera y de la música lírica y el otro viene del pop, del rap, y es realmente especial lo que hicieron juntos. En los 90, el gran tenor Luciano Pavarotti decidió acercarse un poco más a la música popular de la época, haciendo unos conciertos legendarios llamados Pavarotti and Friends, en los que él interactuaba con artistas de otros géneros. Los puristas de la ópera lo despedazaron, pero el viejo era un bacán. A él no le importaba eso, lo hacía por divertirse, porque él realmente creía que la música era un arte popular, y lo hacía por pasarla bien, y de hecho eran conciertos que se hacían, si no estoy mal, en su casa, y eran todos de beneficencia. Entonces, por ahí terminaron pasando grandes artistas como Barry White, James Brown, Caetano Veloso, Gloria Estefan, Mariah Carey, creo que Celine Dion también, y a Luciano le importaba un pepino lo que dijeran los críticos. Y esto viene de uno de esos conciertos, y es su unión con Jovanotti, con el gran Lorenzo Jovanotti. Vamos a ver un medley de dos temas, de el que es tal vez el tema más famoso de Lorenzo Jovanotti, que es Serenata Rap, con un clásico lírico italiano llamado Mattinata. Aquí están Jovanotti y Pavarotti en Visa Múltiple FM. Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho vista sempre maggio, e a maggio il mondo è bello, invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. L'aurora di bianco vestita, da roccio di schiuda la gran sole, e da con le rose spedita, cadenza de pio. Non posso non premi per canto, io posso credere alle cose che ti dicono di me, sono tutti un po' invidiosi. Chissà perché, io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore, solamente amore, solo, solo quello. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Lorenzo Giovanotti y Luciano Pavarotti con Serenata Rap y Matinata. Ahora nos vamos a Estados Unidos a los 70, turno para algo de soul. Esta canción fue la primera canción compuesta por un afroamericano en ganarse el Oscar a la mejor canción original. Un tema del maestro Isaac Hayes, de una película que es considerada clave en el cine de los 70. Y un clásico indiscutible. Este es el tema de la película Shaft. Thank you. risk his neck for his brother, man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's things you're all about? Right on. You see this cat, Chef, is a bad mother. Chef. What I'm talking about, Chef? He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John, Chef. A Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y estamos oyendo buena música de diferentes épocas y lugares del mundo. Nos quedamos ahora en Estados Unidos y el turno es para una canción del año 2005. El primer éxito que tuvo Gwen Stefani en solitario luego de haber pertenecido a la banda No Doubt, una canción producida por Dr. Dre con la participación especial de la rapera Eve. Esto se llama Rich Girl. And the lamb, I rock the fetish people, you know who I am. Yes, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We come all the way from the bottom to the Continuamos en Visa Múltiple FM ahora en Inglaterra y en los 80. El turno es para un grupo femenino, uno de los más importantes de esa década, el grupo Bananarama. Y ellas llegan ahora con una canción de su álbum Wow de 1987, una canción que es uno de los grandes clásicos de su carrera. Y de hecho, les cuento un poco más sobre la canción en sí. Es una canción compuesta por varios autores y es un tema que llegó al número 4 en los Hot 100 de Billboard y se llama I Heard a Rumor por Bananarama en Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con algo de rock en Visa Múltiple FM, una banda que ha tenido varios cambios en su formación, pero siempre ha tenido sobre todo dos integrantes constantes, que son las hermanas Ann y Nancy Wilson. Un grupo muy influenciado por bandas como por ejemplo Led Zeppelin en los 70, luego en los 80 se fueron más hacia el power ballad, pero vamos a recordar un poco lo que fueron los inicios de esta banda llamada Heart. Este es un tema de 1975 y se llama Magic Man. Cold late nights so long ago, when I was not so strong, you know. Good man came to me, never seen eyes so blue. You know I could not run away, it seemed. We'd seen each other in a dream. Seemed like he knew me. Visa Múltiple FM, estaban oyendo a Heart con Magic Man. Nos vamos a despedir hoy con un clásico del soul de los 70. El maestro Barry White llega ahora con uno de sus grandes éxitos del álbum Let the Music Play, el tema You See the Trouble with Me. Soy Emilio Sánchez y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Edilberto Aponte, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. A deaf man who can't feel it. Yeah.